boquita fuera de mayonesa, si tu boquita fuera de mayonesa, yo me la pasaría, ay, la, la, la, la, la, la, yo me la pasaría, besa que besa, besa que besa. Despida, dice que no se siente la despedida.